Capítulo 11. ¿Cómo se puede utilizar a alguien en el don de profecía? La Biblia enseña que debemos buscar los dones del Espíritu, especialmente la profecía, 1 Corintios 14, 1. La palabra griega original traducida deseo en este versículo es una palabra muy fuerte, significa arder de celo, perseguir y esforzarse. Normalmente, cuando doy un seminario profético en una iglesia y enseño a la gente cómo fluir en el don de profecía, pregunto esto: ¿cuántos de ustedes profetizan regularmente? La mayoría de las veces solo levantan unas pocas manos. Cuando hago la siguiente pregunta, ¿quién desea ferviente y sinceramente poder profetizar con regularidad? Esas mismas manos se levantan. Esto muestra claramente lo que la Biblia enseña en 1 Corintios 14, la capacidad de profetizar no tiene que ver con la elección soberana de Dios, sino que está relacionada con nuestro deseo de profetizar. No es, como creen firmemente algunos cristianos, si Dios quiere que profetice, entonces me dará el don de profecía. Y luego esperan que Dios les envíe soberanamente palabras proféticas. Por lo general, estas personas nunca profetizan. La primera y más importante condición para que los cristianos sean usados en lo profético es el deseo ferviente, sincero y ardiente de que Dios pueda usarlos en este precioso don. Y eso no significa que podamos recurrir a este don cada vez que queramos. Más bien, si clamamos sinceramente a Dios para que nos use en este don, Él lo hará regularmente cuando lo considere oportuno. ¿En qué pensamos cuando vamos a nuestros grupos pequeños? Buscamos a Dios en oración, clamamos a Él para que nos use en lo profético. Buscamos su rostro y expresamos nuestro ferviente deseo y celo por edificar la iglesia a través de este precioso don. Esto es lo que hago antes de ir a cualquier reunión. A menudo paso horas antes de una reunión de rodillas orando y clamando a Dios para que me use y libere el don de profecía para que la iglesia pueda ser edificada, fortalecida, equipada y movida hacia el destino que Dios le ha dado. El propósito de la profecía 1 Corintios 14, 3 dice que el que profetiza habla para edificación, consuelo y consuelo de los hombres. Estos son tres aspectos muy importantes de la profecía. Pablo dice que el que profetiza edifica la iglesia. El que habla en lengua inspirada por Dios avanza en la fe, el que habla profetizando sirve a toda la iglesia. 1 Corintios 14, 4 Es muy importante entender esto. La profecía no se trata de hacer que la persona que profetiza luzca bien o impresionante, ni de hacer que la gente se centre en la persona que profetiza. No es que podamos decirles a otros cristianos qué hacer con su futuro, dónde mudarse, con quién casarse o qué trabajo conseguir. Estas son cosas que cada cristiano tiene que aprender de Dios por sí mismo. La profecía está ahí para edificarnos, cuando esto suceda, toda la iglesia será edificada. Como vimos antes, profetizar es decir lo que Dios dice ahora. Muchos cristianos creen que la profecía se trata solo del futuro y de dar dirección. Eso no es bíblico. De hecho, es muy peligroso e insalubre cuando perseguimos a la gente para obtener una profecía y saber qué hacer con nuestras vidas y el futuro. Tenemos la palabra de Dios para guiarnos y el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y dar dirección a nuestras vidas. La profecía puede confirmar lo que Dios nos dice, pero no debemos tratarla como superstición o adivinación espiritual. Es responsabilidad de cada creyente recibir dirección de Dios para sus vidas a través de la oración. Como se mencionó anteriormente, la profecía del Nuevo Testamento tiene como objetivo edificación, aliento y consuelo. 1 Corintios 14, 3. ¿Qué significa eso? Veamos estas tres palabras individualmente. Edificación significa edificar a alguien y alentar su crecimiento en Cristo. Esto es algo que todo cristiano debería desear hacer. Cuando caminamos en amor, nuestro deseo siempre debe ser edificar y promover el crecimiento de otros cristianos, incluidos los de nuestra iglesia y los grupos pequeños. La palabra aliento significa traer fuerza y consuelo. Proviene de la palabra griega paraklesin, que se deriva del sustantivo paracletos. Jesús usó esta palabra para describir al Espíritu Santo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador que esté con vosotros para siempre Juan 2 y 16 pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 2 y 26 cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu, la verdad, para que del Padre sí salgo, Él dará testimonio de mí. Juan 3 y 26 Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, voy, os lo enviaré. Juan 16, 7. En todos estos versículos se usa el sustantivo griego paracletos para describir al Espíritu Santo. Describe a alguien que se acerca y ayuda, consuela y alienta. A través de la profecía, el Espíritu Santo se acerca a las personas para ayudarlas y consolarlas. La tercera palabra en 1 Corintios 14, 3 es consolación, que significa calmar, consolar, fortalecer y dar esperanza. Aquí podemos ver claramente que el propósito de la profecía no es dar dirección, predecir el futuro o decirle a la gente qué hacer. Simplemente significa que escuchamos de Dios el aliento que la persona necesita y se lo damos. Puede que tenga o no algo que ver con el futuro. Creo que este don debe ejercitarse regularmente en cada iglesia. Si cada creyente en cada grupo pequeño se pusiera a disposición de Dios para recibir este don, habría un flujo constante de aliento y crecimiento en Cristo. Puede ser que Dios use la profecía para animar a las personas en su ministerio o llamado, pero la profecía nunca debe usarse únicamente para decirle a las personas qué hacer con sus vidas o qué decisiones tomar.